sociales aumenta gracias a la pandemia y es nuestra juventud la más afectada. Nuestros adolescentes especialmente son quienes están padeciendo estas consecuencias con distintas huellas como el aislamiento, la ansiedad, la depresión. Y es que, aunque son las redes sociales las que influyen notablemente en el desarrollo de estas patologías, tampoco podemos olvidar la situación de aislamiento obligado en el que hemos tenido que vivir. Sociabilidad le llaman. Y eso, en este rango de edad, es más que importante, convirtiendo el móvil en ventana de comunicación y casi en una extensión del cuerpo. Y del uso a la adicción y la dependencia, podremos hablar de una consecuencia que está siendo motivo de estudio. Ante este escenario complejo, no existen alternativas que atajen el problema linealmente. Así, plantearse la restricción del uso excesivo de los dispositivos móviles, restringiendo con ello las relaciones sociales, es una opción simple para un asunto complejo. O por otro lado, obtener la ayuda de personas especializadas como la psicología, para tratar a través del pacto y las habilidades sociales, alcanzar compromisos flexibles que marquen límite. Todo antes de permitir que nuestros jóvenes puedan verse afectados por patologías no deseadas como la depresión u otros trastornos. Bien haría de tomar nota la Administración para que el tiempo de ocio y de programación cultural para nuestra juventud fuera suficientemente extenso para entretenernos y entretenerles de otras muchas maneras. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. ¡Qué musicón, Inés! Nos trae gratos recuerdos. Qué bonito. De momentos vividos. ¿Estará un muchacho de aspecto canoso y juvenil? Sí, y juvenil, sí. Disfrutando de esta música, ¿no? Seguro que sí, esperemos que sí. Saludos a nuestro querido Ale. Eso es. Un abrazo, Ale. Un besote. Buenas tardes, queridos oyentes. Inés, estás guapísima esta tarde. Muchas gracias. Todos los que están. De hecho, nuestro invitado que lo diga ahora, si tiene valor de decir lo contrario. También está guapo. ¿Eh? No, guapo él, no. Bueno, él es un fin. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, esto genera una expectación absolutamente extraordinaria. Ya percibo a alguna gente mordiéndose los ojos. Un personaje muy conocido, además. Bueno, más que personaje ciudadano, ¿no? Sí. Bueno, es todo un personaje. Es todo un personaje. Sí. Bueno. No se desvela todavía hasta que no... Bueno, vamos a contaros un poquito lo que vamos a hacer este jueves, en este ¿Qué tal comenzamos? Y bueno, como... ¿No lo digo entonces? No. Bueno, pues en el apartado de cultura, en la sección de cultura con David Luna, tenemos una cosita que yo creo que os va a interesar mucho. Uh-huh. Va a estar con nosotras José Antonio Gutiérrez, autor de Meme, un thriller de ciencia ficción creado netamente en Córdoba, creo. O sea, eso son cosas mágicas, ¿eh? Suceden en contra de todos los elementos, ¿no? Porque, vamos, que hagamos ciencia ficción en esta ciudad, cine. Vaya. Bueno, esto, que sí, tiemble sí. Hollywood. Y después va a estar con nosotros Guillermo Contreras, que no como de costumbre. Como de costumbre, aunque es distinta hora. Uh-huh. Y después va a estar con nosotros, ¿quién va a estar con nosotros? Gesamí Forner. Es una periodista del Salto Diario de cuyo artículo extrajimos uh-huh. unas notas muy importantes que fueron motivo de nuestro editorial de la última edición, pre-Semana Santa, y que viene a contarnos la situación de las familias monoparentales. Que viven en situación de exclusión social. Es un análisis bastante riguroso y muy interesante de escuchar. De hecho, en ese artículo ella explicaba la necesidad de una ley para las familias Monoparentales. Monoparentales y parentales. Y monoparentales. Sí. Parentales, eso. Que tiene tarea claro. También el, tiene el tarea. Palabra. ¿No? Y bueno, una necesidad para que regule también la, lo que es todo lo que son los cuidados. Y porque cuando hay una persona sola, solo va a tener, por ejemplo, una baja de maternidad. Bueno, lo veremos. Bueno, con sí, Gésame. Eso te iba a decir. ¿Eh? No de tripe, veremos, no de tripe. Es que estamos revoltillos hoy. ¿Eh? Hoy estamos como el tiempo. Bueno, y luego, ¿quién nos acompañará? Y después Julián, va a estar, ¿no?, con nosotras Julián Blanco, que es el coordinador de la plataforma Carril Bici. Uh-huh. Y bueno, nos va a hablar del uso de la bicicleta, cómo están los carril bici de nuestra ciudad. Y hablaremos también de las zonas 30, de las obras que ejecutan parte de un plan que no era plan, no hasta era plan, que se convirtió en plan de facto, en sí, fin, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y después... Bueno, después vamos a tener una señora de la poesía, ¿eh? María uh-huh. Rosal. Uh-huh. María Rosal, que es profesora de literatura de la universidad. Efectivamente. Y es una escritora y poeta, ¿no? Es muchísimas cosas, ¿no? ¿Sí? Es muchísimas cosas. Pero a mí especialmente me atrae su aspecto poético, que es, la verdad... Bueno, hoy va a ser muy singular nuestra píldora sí, poética, ¿eh? Sí. No os la perdáis. Y luego, bueno, pues nos vamos a ir ya como final de la fiesta de este magazine que hacemos por vosotras y por vosotros, con la compañía de nuestro querido amigo y compañero Rafa Juan. ¿Sí? Y vamos a hablar, no os vamos a desvelar gran cosa, pero sí os vamos a decir que en Córdoba existe, aparte del perolero... o el que juega al dominó, está el enterado, el pillabicho, el listo, el astuto. Los sabiondos. Los oportunistas. Pues vamos a hablar de... Y además me gusta que esté masculino, oye. Sí, cosas. Bueno, efectivamente, ¿no? Porque qué sagaz es nuestra Inés. Pues hablaremos de eso, aparte de hablar de un par de asuntos más que tienen que ver con el tema de la Córdoba Púrpura, ¿no? Después de Semana la Santa. La Córdoba Púrpura, en el programa de cerca de 100 actividades programadas por el Intur. Parece que viene con retraso, no sé. Sí, bueno, pues, pero viene, ¿no? Ha llegado, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Sí. No os lo perdáis porque van a ser asuntos de sobre todo, de aportar una reflexión lateral. Uh-huh. Siempre vemos las cosas de frente, y verle los contornos también nos hace percibir otra perspectiva de la situación.